Escucha La Tepa Informativa, noticiero feminista, todos los martes en punto de las 10 de la mañana, a través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Bueno, hola a todas las radioescuchas, estamos empezando este noticiero feminista y pues bueno, le agradecemos a todas las radioescuchas que estén sintonizando La Teta Informativa y hoy, miércoles 23 de mayo del año 2018, vamos a empezar a hablar sobre el bloque Feminicidios de Emergencia Nacional, posteriormente en el bloque de Voces Subversivas y para finalizar, el quehacer feminista. Pues bueno, primero, antes que nada, les voy a platicar qué es lo que vamos a estar, qué temas y qué denuncias y qué noticias vamos a estar abordando en este noticiero. Y pues bueno, como les comentaba, en el bloque de Feminicidios de Emergencia Nacional vamos a estar comentando lo que se vivió en la movilización del día de ayer, martes 22 de mayo, en la Facultad de Filosofía y Letras, rumbo a Rectoría, para exigir la aparición con vida de María La Vanesa, junto con exigencia de otros más desaparecidos de esta universidad y otras desaparecidas, que también estuvieron sus familiares y compañeros y amigos presentes para dar a conocer cuál ha sido el nivel de impunidad y negligencia que hay dentro de esta Universidad Nacional de México, la UNAM. Y pues bueno, vamos a estar platicando del caso que sucedió en el Estado de México con Guadalupe Verónica, en Iztapalapa con Mariela Vanessa Díaz Valverde, y posteriormente vamos a estar comentando de una noticia en Cancún con a Mariani Pot, de 16 años, quien fue asesinada en Saltillo, Coahuila. También tenemos noticias de Chalco con el número feminicidio 82 y también con el número 84. En Nezahualcóyotl también tenemos unas noticias, y también en Nezahualcóyotl, en esta localidad donde también pues está viviendo la violencia feminicida por parte pues de unas personas que le quitaron la vida a algunas compañeras. También vamos a tener más noticias aquí en este bloque de Feminicidios y Emergencia Nacional con lo que tiene que ver con el estado de Oaxaca, en Durango, y después vamos a estar comentando situaciones de violencia machista como violaciones y agresiones sexuales, con otros casos que también suceden aquí en el Estado de México, también en el país, total de todo su territorio, pues se vive día con día la violencia feminicida. Y pues bueno, posteriormente vamos a estar platicando en Voces Subversivas con esta movilización que pues a todos nos conmovió, que es el Mayo Rojo para Chile, el Mayo Feminista para Chile, y pues ellas salieron a manifestarse en contra de la educación sexista y en contra de la cultura de la violación. Entonces vamos a estar comentando algunas notas que pude recopilar ahí en la red, y también vamos a estar invitándolas a varias actividades feministas que hay en el quehacer feminista de La Teta Informativa. Y pues bueno, primero vamos a irnos a una rolita para pues comenzar acá prendiendo los motores con la discusión. Y pues les invito a que sigan acá sintonizando La Teta Informativa, el noticiero feminista de Radio Zapote. Thank you. Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista, todos los martes en punto de las 10 de la mañana, a través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Ok, pues ya regresamos acá al noticiero feminista La Teta Informativa y vamos a empezar con el primer bloque de feminicidios de emergencia nacional. Y pues bueno, para este día vamos a estar comentando sobre la movilización que se vivió el día de ayer, el martes 22 de mayo del 2018 en AUNAM, por la exigencia de la aparición con vida de Mariela Vanessa Díaz Valverde. Y pues bueno, esta convocatoria tenía pues como esta principal exigencia que pues se presente, que las autoridades respondan ante pues la desaparición con vida de la desaparición de Mariela, y que justamente ninguna autoridad se ha pronunciado ni las investigaciones se han llevado a cabo, y justo a un mes de su desaparición todavía no hay nada resuelto. Y pues bueno, esta convocatoria se estuvo rolando ahí en redes sociales, salió del estacionamiento del circuito exterior y pues bueno, llegamos hasta rectoría con la marcha. Durante la marcha pues estuvimos gritando algunas consignas, pues repudiando justamente la violencia machista, la violencia feminicida, y también hicimos algunas paradas donde los familiares y amigos de otros compañeros desaparecidos y otras compañeras desaparecidas como Lupita, que también era de la UNAM, dijeron en qué iba el caso, cómo se dio la desaparición y cómo se dio toda la negligencia por parte de la UNAM, y también señalando estrictamente al rector de esta institución, pues de toda la negligencia, la omisión y el crimen, ¿no? Porque justo una de las cosas que se estuvo platicando es que más que omisión por parte de las instituciones se está cometiendo un crimen de no investigar, de no responsabilizar, de no tomar medidas estrictas en base pues a la seguridad de todas nosotras dentro de esta universidad. Y pues bueno, les traigo algunos audios donde pues nos comentan la hermana de Vanessa, perdón, de Mariela, y un familiar de Lupita, quienes nos comentan pues de qué forma han estado viviendo esta violencia feminicida. Vamos a escuchar al hermano de la hermana de Mariela y continuamos acá en La Teta Informativa. Estamos transmitiendo para La Teta Informativa, noticiero feminista, y estamos aquí con un familiar de Mariela que nos va a comentar el caso que está impune. Soy Gabriela Díaz, hermana de Mariela Vanessa Díaz Valverde, y estamos aquí porque necesitamos, ya casi tiene un mes que venimos a pedir un apoyo jurídico, el cual se nos dio a medias. Y ahorita, igual, por otra parte, estamos teniendo problemas con este abogado, el cual está también difundiendo información falsa. Y pues no es posible que para empezar, tan solo aquí adentro, en las instalaciones de la UNAM, ocurran tantos casos que siempre quedan impunes. Entonces, si eso ocurre aquí, pues afuera, ¿qué nos esperamos, no? ¿Qué nos espera? No es posible que realmente pues, llegar a casa hoy en día, hoy por hoy, sea un privilegio, ¿no? Y pues realmente no sentimos el apoyo, no, de, pues por ninguna parte, porque no se está impulsando a una búsqueda de mi hermana. O sea, ahorita la carpeta de investigación que está en CAPEA solo se limita a recibir información, que si no está en algún forense o en algún hospital, o si hay alguna llamada de si alguien la vio, ¿no? Pero realmente no está esta búsqueda. Y es lo que nosotros necesitamos, porque ya lleva más de un mes, no, olvídame, ya va a cumplir un mes, y no tenemos nada. O sea, estamos en blanco, no hay ni una sola línea de investigación. Y pues el tiempo es vital. ¿Nos puedes comentar en breve cómo fue que sucedió la desaparición? Sí. ¿O cuáles son? Bueno, la última vez que yo la vi fue la mañana del viernes 27 de abril, aproximadamente como a las 6 de la mañana, que fue cuando yo salí de casa. Me despedí de ella. Ella todavía estaba en su cama, con pijama y todo. Y pues no, cuando ella salió no le comentó a nadie, solo estaba mi hermana pequeña en casa y estaba dormida. Ella solo escuchó que salió de la casa, pero no la vio como iba vestida. Y de ahí es todo lo que sabemos de ella. Sí, que su celular seguía sonando todavía al día siguiente, lo cual dimos parte de las autoridades y no hicieron nada por rastrear el celular o por localizarla. Y solo nos dijeron que eso era buena señal, y pues hasta ahorita es buena señal. Pues no nos ha traído a mi hermana a su casa. ¿No hay respuesta de ninguna autoridad de la UNAM? No. ¿Por la desaparición de Marisa? No, ahorita no hemos tenido ni una sola respuesta. ¿Y qué es lo que se espera? Si quisieras comunicarle a alguien que esté escuchando pues esta denuncia que haces de la desaparición de tu hermana, ¿qué les comunicarías? Pues que no es posible que no... que las autoridades existen esta negligencia en el que ni siquiera se haga correspondientemente su trabajo, que a base de exigencias tengan que estar uno tras y realmente no es un apoyo. O sea, nosotros hemos tenido ahorita nos hemos vivido forzados a estar presionando para que hagan su trabajo cuando se supone que ellos saben las diligencias que hay que hacer y no lo hicieron hasta ahora, que está pues a base de exigencias. Claro. ¿Se espera otra acción en torno pues a la exigencia de aparición con vida, o qué es lo que se espera en las próximas fechas? Pues ahorita no tenemos algo previsto. Okay. Nada más es como esto que se está dando aquí en Filosofías. Uh-huh. Okay. Sí, porque hay un grupo de Face o algo donde se puede. Hay un grupo de Facebook. Okay. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás, Mariela? ¿Dónde estás, Mariela Vanessa? Okay, para que la gente pueda ahí seguir en uh-huh. Facebook, ¿no? Okay. Bueno, gracias, te lo agradezco. Gracias. Ahí está, pues esa es la denuncia que hace la hermana de Mariela para exigir su aparición con vida y sobre todo pues que se lleve a cabo las investigaciones correspondientes. También tuvimos la oportunidad de escuchar a la familia de Lupita. Les comento que Lupita, ella habitaba en el Estado de México, Guadalupe Verónica Benítez es su nombre, fue apuñalada 17 veces, golpeada con un bloque de construcción en la cabeza y finalmente degollada frente a su casa en el Estado de México. El 6 de julio del 2017, la joven era violentada por su esposo, con quien tenía 6 meses de matrimonio. Y pues la familia de Lupita estuvo presente en esta movilización por Mariela Vanessa. Y pues nos comenta lo siguiente, voy a ponerles el audio. A la mamá de él, se la han mandado a declarar. Nos han cambiado 4 veces de MP. la verdad, el trato que la Fiscalía de Feminicidios nos ha dado ha sido nefasto, han sido omisos, nos revictimizan una y otra vez, nos dicen que nosotros no somos las víctimas, que la víctima era mi hermana y que la víctima indirecta es su hijo. Y entonces a un MP yo le dije que entonces si mi sobrino de 3 meses tenía que ir a pedir justicia para su hermana, para su mamá, y me dijo que no, pero que él era el ofendido en este caso. Entonces nosotros hemos recibido desde el día que ocurrieron todos los hechos, desde el día 6 de julio, amenazas por parte de la familia del hoy imputado. En cada audiencia que hemos tenido, la verdad, las autoridades han sido muy omisas, porque nos han amenazado, nos han dicho que los que siguen son los niños, porque yo tengo otro hermano, el cual tiene hijos, igual yo tengo hijos, y nos han dicho que los que siguen, la familia de él, el papá, la mamá, y él mismo, imputado, nos han dicho que los que siguen son los niños. El pasado 14 de mayo tuvimos una audiencia en el penal de Barrientos, donde se cerró la etapa intermedia, se va a abrir la etapa a juicio oral, y cuando salieron las familiares de este tipo, se me acercó uno y me dijo, qué bueno que sigan sufriendo, hizo así, se los van a chingar, que nos iban a chingar a nosotros. La verdad no tenemos miedo, porque nosotros lo único que queremos es justicia para mi hermana Lupita. Esta familia no nos va a amedrentar, no vamos a dejar de buscar justicia por mi hermana, porque llevamos 10 meses con 28 días buscando justicia para mi hermana. Ha sido muy difícil porque... Les comento que las autoridades, la misma fiscal, los MPs hacen imposible que la justicia llegue pronto. Me he encontrado a familiares de igual víctimas de desaparición, de feminicidios, y me han comentado que la justicia no es para los pobres. Y sí, exactamente, la justicia la tienes que buscar, porque la justicia, si tú no la buscas, si no luchas por obtener justicia para algún familiar, ya sea de desaparición, de feminicidio o homicidio, nunca va a llegar. Yo sí los invito a seguir acompañándonos, haciendo meetings, marchas, porque nos están asesinando, seas hombre, seas mujer, nos están desapareciendo a los niños, a las jóvenes. Ya basta de tanta impunidad, de tanta corrupción. Es muy difícil hablar, yo entiendo a Gaby, porque el perder a un ser querido es muy difícil, a una hermana más, en las condiciones que asesinaron a mi hermana. Primero lo habían catalogado como homicidio, pero después yo sí les dije que no era un homicidio, que era un feminicidio, y ya está como feminicidio. Ya se viene la etapa más difícil, la aportación de pruebas, y queremos que el MP Omar Vilchis haga bien su trabajo. Queremos que la fiscalía haga su trabajo. También hemos pedido una cita con el procurador, el cual no nos ha dado. Desde hace ya 10 meses la estamos pidiendo y no hemos tenido alguna respuesta. Nos dice que el procurador tiene mucho trabajo y que no nos puede recibir. Ya basta, estamos cansados. La verdad ha sido muy difícil y las autoridades lo hacen muy difícil, pero no vamos a bajar la guardia, al contrario, vamos a seguir, porque queremos castigo para este feminicida, que sea de acuerdo a juzgado, de acuerdo a los protocolos internacionales en feminicidio, y reciba la sentencia por feminicidio. Gracias por estar aquí, y pues vamos a seguir en la lucha, y gracias, de verdad, no hay palabras para agradecer el apoyo que hoy tiene la familia de nuestra compañera Mariela. Es muy indispensable, porque ustedes hacen posible todo esto, igual lo han hecho con mi hermana. Yo he recibido el apoyo de estudiantes, de colectivos Nos Hace Falta, de Rebelión, de Víctor Caballero y de mucha gente más que se ha sumado, padres de Luis Roberto, la señora Lourdes, la señora Herminia, de todos. La verdad ha sido muy difícil este peregrinar, porque para encontrar la justicia es inmensamente difícil, y pues no vamos a bajar las guardias. Y yo sí exhorto a todas las familias que están pasando por la misma situación, que alcen la voz. Si nosotros no alzamos la voz por nuestros familiares, nadie más lo va a hacer. Y si nosotros permitimos esto, somos cómplices, estamos contribuyendo a que esto día con día siga pasando. Gracias por estar aquí y seguimos en la lucha. No vamos a bajar la guardia hasta que yo bueno, mi familia obtenga la victoria por justicia para mi hermana, los papás de Luis Roberto igual, y hasta que encontremos con vida a Mariela, primero Dios. Gracias por estar aquí, gracias, gracias. Bueno, allí está, escuchamos el testimonio de la familia de Lupita y pues recordamos acá que no estamos todas, nos falta Guadalupe Verónica Benítez y nos falta Mariela Vanessa Díaz Valverde, quien fue desaparecida en Iztapalapa con 21 años de edad, era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desapareció la mañana del pasado 27 de abril después de salir de su domicilio ubicada en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México rumbo a la UNAM. Y esto pues es lo que les trajimos acá en este noticiero para que se pueda difundir su voz y podamos pues escucharlas a ellas de viva voz lo que pues está sucediendo acá en México y pues en especial con esas instituciones educativas que justo pues se ve totalmente su nivel de irresponsabilidad, su nivel pues de nefastez que hay en torno a la exigencia que se pare la violencia feminicida en aquí pues en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y pues bueno, pasando a otras noticias que también tienen que ver con feminicidios de emergencia nacional, en Cancún, a Mayrani Pot, de 16 años, que fue asesinada en un predio baldío de la región 227 y que fue encontrada el 20 de mayo, las autoridades ministeriales confirmaron que la menor fue violada, golpeada y aparentemente murió de asfixia cuando sus atacantes le taparon la nariz y la boca. Esto en la manzana 112, lote 14 de la avenida Río Hondo. Pues esta cifra, esta compañera Mayrani Pot, de 16 años, se suma a la lista negra de feminicidios en el en Cancún, Quintana Roo, y pues esta es la situación que se está viviendo de esta parte. También tenemos noticias de Saltillo, Coahuila, pues la madrugada del 21 de mayo la vida le fue truncada en su propio domicilio a María Guadalupe Reina Zapata, de 17 años, cuando fue asesinada por su pareja Sergio Francisco N., quien la llevaba casi 10 años de diferencia. Sergio, al estar en completo estado de ebriedad, la golpeó hasta quitarle la vida. Los hechos se registraron durante la madrugada de este lunes en un domicilio ubicado en Avenida Torre y Libertad, en Saltillo, Coahuila, donde los primeros minutos de hoy reportaron a una mujer desmayada por lo que se solicitó una ambulancia. Bueno, este día fue el pasado 21 de mayo. Sigue, pero vecinos, al ver que María Guadalupe no respondía, la subieron a un auto particular para trasladarla de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja, en donde llegó ya sin signos vitales. María del Rosario Reina Zapata, quien perdió la vida al ser aventada por unas escaleras, lo que le provocó que se desnucara, y asimismo se dio a conocer de manera extraoficial que también había sido apuñalada por su pareja identificada como Sergio Francisco, de 26 años. Los primeros reportes por parte de los vecinos dijeron que la jovencita había sido agredida por su pareja sentimental, pues juntos rentaban un pequeño cuarto a donde llegaron a vivir hace poco, pero los mismos vecinos presenciaban los gritos y los golpes que el hombre le propinaba cada vez que se encontraba en estado de ebriedad, como lo que fue esta última vez. Oficiales de la Policía Municipal arribaron a la vivienda, procediendo a la detención del sujeto para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes por el posible delito de feminicidio. Personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del deceso y, tras confirmar la situación, peritos trasladaron el cuerpo de la menor hacia el servicio médico forense, donde se le practicará la necropsia de ley que arrojará la causa exacta de la muerte. Pues de esta forma se está viviendo en Saltillo, Coahuila, pues la ausencia de María Guadalupe Reina Zapata, de 17 años, quien fue pues asesinada por este criminal que era su pareja sentimental, Sergio Francisco N. Ojalá te pudras donde estés escuchando, si es que estás escuchando esta noticia, de pues de esta mierda que se te ocurre hacer, ¿no? Por justamente porque estás en esa línea de poder hacerlo como todos los hombres del mundo y de este país. En Chalco tenemos el feminicidio número 82. Asesinan a golpes a una mujer y arrojan su cuerpo a la calle. El cuerpo de una mujer fue hallado en un terreno baldío en la colonia San Isidro, en Valle del Chalco, mismo que se encontraba entre montones de cascajo y cuya identidad no pudo ser conocida. Al arribar al predio ubicado en Avenida Covarrubias, esquina con Oriente 13A, los oficiales confirmaron que se trataba de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, cuyo cuerpo presentaba múltiples lesiones y cuya identidad no pudo ser confirmada en el lugar de los hechos. Esta constituye al menos la muerte violenta número 81 de mujeres en la identidad, hechos que las autoridades han minimizado al tipificar solo los feminicidios menos del 20%. Y también en Chalco tenemos el feminicidio número 84, aquí faltaría la cifra número 83 que no pude encontrar por internet, pero si posteriormente lo encuentro vamos a estar platicando pues de esta denuncia también. El feminicidio número 84 se trata del cuerpo desnudo de una joven asesinada en el canal de Aguas Negras. El atroz hallazgo ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de este martes en los límites de los municipios de Chalco y Temamatla, por donde cruza un canal de Aguas Negras. En el cauce del canal, pobladores vieron un cuerpo flotando, el cual correspondía a una mujer de entre 25 y 30 años de edad, la cual se encontraba totalmente desnuda de la cintura para abajo. Pues no se tiene el nombre de la compañera que fue asesinado con el número 84 en Chalco, en el Estado de México, y en Nezahualcóyotl la historia no es mejor. Feminicidio por segundo día consecutivo en Nezahualcóyotl. Por segundo día consecutivo en Nezahualcóyotl asesinan a una mujer a balazos afuera de su domicilio. De acuerdo con vecinos, la víctima tenía problemas con su expareja. Hasta el momento no hay un reporte de personas detenidas por este feminicidio. En promedio, en México son asesinadas 7 mujeres cada 24 horas y la forma en que mueren cada vez es más agresiva. Según la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres en México, en menos de 30 horas en Nesa, Edomex asesinaron a 2 mujeres. Nos trasladamos a Durango. Toque de queda en municipio de Durango por feminicidios. Los habitantes en El Salto, en el municipio del pueblo nuevo de Durango, realizaron un toque de queda social y extremaron la vigilancia sobre las mujeres debido a las 70 violaciones sexuales y 2 feminicidios cometidos en la ciudad en lo que va del presente año. Los datos fueron calculados por los ciudadanos de la comunidad. Relataron que ya han presentado denuncias ante la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que se encuentra adscrita a la cabecera municipal del Pueblo Nuevo. Sin embargo, existe la sanción general de que no se ha tomado acciones para contrarrestar la violencia que azota a la población femenina. Los residentes de la localidad salieron a las calles a protestar y a exigir acciones para acabar con la ola de inseguridad. El Salto, Pueblo Nuevo, se encuentra entre la capital duranguense y el pueblo de Mazatlán, Sinaloa. La mayor parte del lugar son zonas serranas y puntos lejanos y se tiene presencia acá del crimen organizado, ya que es una zona de cultivo de droga, según esta información que salió en El Financiero, y donde justamente pues está viviendo toque de queda por la violencia feminicida y la violencia sexual que han pues sido víctimas las mujeres de esta población, y que justamente ahora se tienen que tomar estas medidas extremistas porque pues estamos en guerra y la violencia nos azota. Y pues la seguridad, justamente, que la encargada sería la policía de mantener el orden, mantener la seguridad, pues se ve, brilla por su ausencia, o más bien está muy presente con el crimen organizado ahí coalicionados totalmente, ¿no? Y pues bueno, nos pasamos al estado de Oaxaca, que también en el estado de Oaxaca se vive un ambiente de terror. Los machos nos matan en México, nos comparten. Autoridades dan más detalles del caso de la bebé violada en Oaxaca. Presunto atacante era pareja sentimental de la mamá de la menor, en Chilitzlahuaca, del municipio de Huajuapan de León, en la región mixteca. A través de un comunicado, la dependencia estatal informó que desde que tuvo conocimiento del caso el 1 de mayo, se abocó a la investigación del mismo, realizando todas las actuaciones necesarias que llevan al esclarecimiento de los hechos y la detención del responsable. expuso que mediante entrevistas, diligencias, diversas declaraciones y dictámenes periciales en distintas especialidades, estableció que la violación a la menor ocurrió el pasado 29 de abril en Chilistlahuaca, cuando la madre de la niña acudió a una reunión con su amigo, llevando consigo a la víctima. Al parecer, amigo es el responsable del ataque. Refirió que el Ministerio Público, adscrito a la Vicefiscalía Regional, inició el legado de investigaciones correspondientes y de inmediato se dedicó a realizar la indagatoria. Tenemos en la Fiscalía elementos suficientes para determinar que la niña fue víctima de una agresión sexual. Las circunstancias de los hechos y la identidad del agresor, con todo ello, hemos procedido a judicializar el caso, confirmó. Por lo anterior, sostuvo, tenemos el compromiso con la sociedad oaxaqueña de combatir la impunidad, principalmente en aquellos casos en los que los niños sean víctimas. En relación a la fotografía de una persona identificada como Guillermo F., de 25 años de edad, que circuló en la víspera por las redes sociales, a quienes una asociación civil señaló como presunto responsable de haber golpeado y violado a una niña, la Fiscalía se abstuvo de comentar la veracidad o no de la versión de la imagen. La primera cirugía para el próximo sábado, se programó la segunda para la reconstrucción. Por otro lado, Vicefiscalía de la Región Mixteca informó que la niña fue violada por Guillermo Ferra, compañero sentimental de su madre Verónica Espinosa, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia. Esto es una información que también salió en los enlaces de Televisión y Excelsior, pues con los resultados de la investigación que se está llevando a cabo. Y pues también respecto a este mismo caso, dan de alta a Lupita tras 17 días en el nosocomio. Llegó con anemia, inestable emocionalmente, con dolor y lesiones de gravedad por las lesiones de violación sexual que vivió a sus 20 meses de edad. Pero ayer Guadalupe egresó del Hospital de la Niñez, Oaxaca, sonríe. Fueron necesarios 17 días para que la salud de Lupita mejorara. Es una bebé lactante que recibimos en muy graves condiciones, inestable por la lesión traumática que le dejó la violación sexual, recordó la subdirectora médica del nosocomio, Alicia Rojas Peña. La violación sexual que enfrentó el pasado 29 de abril, al año 8 meses de edad, la descompensó. Ingresó al Hospital de la Niñez el pasado 1 de mayo y los días siguientes estuvo muy grave. Como primera intención, le realizaron una colostomía, que dejó inactiva la parte inferior del tracto digestivo. Después, el personal médico le realizó una plastia, es decir, una corrección quirúrgica de todas las áreas afectadas, como el canal vaginal, el recto y una porción del intestino. La bebé evolucionó favorablemente y su regreso se dio en muy buenas condiciones. Los últimos días en el hospital estuvo activa, contenta, caminó, se reía, interactuaba con las personas que estuvieron a cargo de ella en el hospital, a quienes reconoce, relató Rojas Peña. Después de las lesiones que tuvo que experimentar Lupita, para la directora de Rocío Arias Cruz, su evolución en el hospital fue mejor de lo que se esperaba y ahora puede recibir los cuidados en casa y volver en 3 semanas para el cierre de la colostomía. Fue personal de la Fiscalía General de Justicia quienes la mañana de ayer se presentaron al Hospital de la Niñez para trasladar a Lupita y a su madre Verónica a Huajuapan de León, donde se localiza Santiago Chilistlahuaca, comunidad donde viven ambas. El agresor de Lupita, Guillermo N., quien vivía también en Chilistlahuaca, no ha sido detenido. Y respecto a este mismo caso, justo la violencia no se detiene y justo pues pasa algo horrible, donde justo la hermana de la bebé violada también fue ultrajada en Huajuapan, Oaxaca. Descubrieron esta violación de la hermana de la bebé abusada sexualmente, o sea, de Lupita, y quien fue violada durante todo ese proceso donde Lupita estaba siendo operada, donde estaba siendo atendida en el Hospital de la Niñez. Pues su hermana, que tiene 5 años de edad, fue dejada al cuidado de su tío, y este sujeto la agredió, la violó y se dio a la fuga luego de que cometió esta atrocidad. La agresión ocurrió cuando la madre de ambas se mantenía en atención de la salud de la bebé, que fue intervenida quirúrgicamente por las lesiones causadas por el supuesto agresor, que aún se mantiene prófugo. por las investigaciones sobre el caso que conmocionó a varios sectores de la sociedad, un padre de familia del supuesto agresor que aún se mantiene, perdón, me estoy equivocando, pero, o sea, la hermana de Lupita también fue agredida, también fue violada de una forma atroz, y justamente el tío de Lupita, que violó a su hermana, pues fue detenido el pasado martes, pero justo, pues, es bien triste que se esté dando, pues, esta doble violación a estas dos pequeñas, justo aprovechándose en una situación de vulnerabilidad totalmente y de, pues, donde es una situación donde, ¿qué haces, no? Teniendo a una niña desgarrada en una instancia de salud, luchando por su vida, pues, a su hermana también fue violada durante este lapso y, pues, bueno, exigimos justicia y, pues, señalamos una y otra vez que justo este aparato de control, esta violencia sistemática, esta violencia machista en contra de las mujeres, en contra de las niñas por el hecho de ser mujeres, pues está al tope, estamos en guerra y en el estado de Oaxaca no es menor ni diferente lo que sucede. Pues vamos con una rola, todavía no termina este bloque, hoy tenemos varias informaciones, pero pues vamos a escuchar una rola para que no nos estemos atormentando acá con estas noticias, pero pues sí es importante seguir comentándolas y regresamos rápidamente a Feminicidios Emergencia Nacional. Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Bueno, pues ya regresamos aquí a La Teta Informativa, el noticiero feminista de Radio Zapote, y vamos a seguir comentando sobre esta situación pues bastante horrible que hay en torno a los feminicidios de niñas, y pues aquí les encontré una noticia que pues nos va a importar a todas. 821 niñas de menos de 14 años de edad asesinadas en 6 años, feminicidio infantil, brutal violencia contra las niñas. Cuando se habla de la privación de la vida de las niñas menores de 14 años de edad, se exponen asesinatos perpetrados por personas de confianza, los encargados de su protección. Son sus propios padres, tíos, primos, quienes terminan con sus vidas, o bien están aquellos vecinos o conocidos que las acechan hasta encontrar el momento. Este, el análisis que brindaron abogados, peritos, académicos y organizaciones especializadas en derechos de la niñez y el feminicidio, entrevistadas por CIMAC Noticias, que es donde encontré esta información. Las autoridades de justicia no califican los asesinatos de niñas como feminicidios infantil y sin atención, a pesar de las brutales maneras y sitios en las que las están asesinando. Por ello, para tener un acercamiento a este tipo de feminicidios, esta agencia se allegó de las estadísticas vitales de mortalidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, que construye a partir de los certificados de actas de difunción de la Secretaría de Salud, SS. En dichos datos se asienta la presunción de un asesinato, defunciones femeninas con presunción de homicidio, se denominan según las características que haya en el personal médico forense, legisla u otro personal autorizado. También se registran los modos, lugares y personas que están, en este caso, asesinando a las niñas en México, permitiendo identificar cuántos de estos asesinatos podrían entrar a la categoría de feminicidio. A partir del 2012, año en que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, hasta el 2016, el último año que abarcan los registros del INEGI, se contabilizan 821 defunciones femeninas con presunción de homicidio de niñas entre los 0 a los 14 años de edad. 20% de estos asesinatos fueron cometidos contra niñas de menores de un año de edad, 160 casos. 27% en niñas que tan solo de 1 a 4 años de edad, hay 227 casos. 19% fueron niñas de 5 a 9 años de edad, 153 casos en este caso. El mayor porcentaje, 34%, se concentró en niñas de entre los 10 y 14 años de edad, 281 casos. Las actas de difunción se utilizan ante la falta de datos fiables y el subregistro que tienen las Procuraduría y Fiscalía de Justicia estatales de los casos de feminicidio, datos que se complican a obtener aún más en el feminicidio de niñas, explicó la perita de psicología del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Samantha Olivares Canales, porque además de que no utilizan la categoría feminicidio infantil para el registro, estos casos son calificados por los operadores de justicia como parricidios por la relación de parentesco entre la víctima y el agresor, homicidios por negligencias de cuidado o infanticidios, invisibilizando que trata de violencia por razón de género. Aunque un 30% de los 821 asesinatos de niñas entre 0 y 14 años de edad no se especificó la causa de su deceso, en los que sí puntualizó la mayoría, un 25% más o menos, fue ultimada por un disparo con arma de fuego, es decir, 202 niñas murieron a causa de un disparo. También se puede identificar rasgos de un feminicidio por los extremos modos y ensañamiento con el que asesinan a las niñas. La segunda razón de las defunciones, también se pueden identificar rasgos de un feminicidio por los extremos modos de asañamiento, que corresponde al 19% de los casos, 159 casos en total, fue por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, seguida del uso de objetos punzocortantes o sin filo en 102 casos, 12%, y en 22 casos las niñas fueron ahogadas, un 3%. La violencia sexual, una de las razones de género de tipo penal de feminicidio, causó la muerte de 9 niñas menores de 14 años de edad, 1%, y el uso desmedido de la fuerza corporal de otras 11 niñas respecta al 1%. Entre las causales, el INEGI incorpora el síndrome de maltrato como el resultado de 24 asesinatos de niñas, el 3%, y las negligencias de abandono de otros 13 casos, es decir, 2% del total de asesinatos. El resto de las causales de estos asesinatos, que representan un 4%, corresponde a agresiones con gases y vapores en las viviendas, plaguicidas, colisión de vehículo de motor, el uso de drogas, medicamentos y sustancias biológicas, además de fuego o empujones desde el lugar elevado, o empujones desde un lugar elevado. Esta es la noticia que, pues, si ustedes quieren indagar más, pueden ahí consultarla en SIGMAC Noticias, que pues nos habla de las cifras que se tienen en el país de México respecto a los feminicidios de niñas, es decir, menores de edad, ¿no? Que justamente pues son registradas como infanticidios. Los infanticidios no son lo mismo que los feminicidios. Los infanticidios son algo, es una práctica pues que milenaria, no sé, ¿no? Desde que estamos como especie humana, y que justo es una razón de supervivencia, no una razón de violencia feminicida por razón de género, ¿no? O por el hecho de haber nacido mujer. Y pues bueno, esta es la información que tenemos respecto a esto. En Morelos hay una noticia que pues a mí me consternó demasiado. Rescatan a perrita violada por su dueño en Yecapixtla. Una perrita que era violada fue rescatada por una asociación de protección animal en el municipio de Yecapixtla, Morelos. Según el reporte del Diario de Morelos, fue la agrupación Amigos de los Perros Morelos AAC quien supo que la perra, llamada Chiquita, estaba en un mal estado de salud. No se especificó cómo supieron del caso. Al llevarla al veterinario para que la revisara, se confirmó que estaba en un avanzado estado de desnutrición. Padece de una fuerte infestación de garrapatas y mostraba sangrado en el ano, razón por la cual fue revisada. El diagnóstico fue que el animal estaba siendo maltratado e incluso habría sido violada varias veces por alguna persona. Si bien no se conoce el paradero del dueño, vecinos de la comunidad de Tlacotitlán aseguró que un hombre llamado Jorge Cuot maltrataba a la chiquita. Lo único que se sabe de él es que estuvo preso. Esta es una información que sale en un portal que se llama El Debate, ahí pues un medio oficial de Morelos, quien pues ahí encontré esta información acerca pues de esta atrocidad también que tiene que ver, ¿no?, con toda esta estructura violenta, machista y demás. Y pues bueno, vamos a irnos a una rola, pero antes les quiero anunciar que vamos a estar hablando en Voces Subversivas con la Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México, quienes nos van a estar comentando pues cómo se van a estar llevando a cabo los talleres y las diferentes actividades en el bloque de Voces Subversivas. Y posteriormente vamos a estar hablando de Mayo Feminista para Chile, y les invitamos acá que sigan sintonizando. Vamos a escuchar Las Manos Quietas de Carlos Pérez y regresamos acá al noticiero feminista La Teta Informativa. Siempre igual. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateta Informativa nos cagamos en su estupidez. Destrucción social. Cuerpos en revuelta. Todos los martes, 3 de la tarde. Escúchalo en vivo a través de radiozapote.org. Muy bien, pues ya regresamos acá al noticiero feminista La Teta Informativa y vamos a pasar al bloque de voces subversivas. Quiero pues presentarles a unos compes, una compa y un compa acá de la Juventud Revolucionaria que nos va a estar comentando de qué se trata esta, la Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México, que me parece que se está dando en la Montaña Alta de Guerrero. Y pues bueno, si se quieren presentar aquí al noticiero de La Teta Informativa. Bueno, mi nombre es Olga, soy de la Juventud Revolucionaria y de Rosas Rojas. Bueno, mi nombre es Olga, soy de la Juventud Revolucionaria y de Rosas Rojas. Hola, mi nombre es Isaías, soy de la Juventud Revolucionaria, del Grupo de Acción Revolucionaria. Sí, y bueno, nos pueden comentar de dónde vienen, cómo es el nombre de su colectivo, de qué se tratan las brigadas multidisciplinarias. Sí, este proyecto de la Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México surge en 2005, cuando hubo un desastre natural, hubo un huracán en Tabasco, y desde entonces se viene desarrollando brigadas como las que un poco parecieron las que surgieron a raíz del sismo del año pasado, pero esa surgió en 2005. Después de Tabasco se realizó una siguiente intervención en Chiapas y en 2010 se llega a Guerrero. Desde 2016 levantamos una campaña de estar trabajando en 5 comunidades de la montaña alta de Guerrero, que concretamente son Xalpatláhuac, Tototepec, Zacatipa, Salatzala y Tlacotla. Este proyecto lo vamos desarrollando diferentes estudiantes de diferentes facultades, escuelas, y ahorita tenemos una campaña de 100 brigadistas a la montaña alta de Guerrero, que básicamente es eso, que podamos ir 100 personas a la montaña alta de Guerrero, y estamos llevando distintos proyectos. Los dividimos por ejes temáticos. Uno es el eje de educación, el cual tenemos proyectos de desarrollo infantil, que son actividades con los niños, con las niñas, un proyecto de bibliotecas comunitarias. Tenemos un eje de salud, donde se hace una intervención para llevar asistencia de médicos veterinarios, de odontología, también un proyecto de agroecología, y finalmente un proyecto de infraestructura rural, donde se diseña una estufa ahorradora de leña, que en realidad esa estufa sale por la tesis de un compañero que estudió en ingeniería, que también es fundador de la brigada, y al estar viviendo 9 meses allá, se da cuenta de muchas problemáticas. Primero, de que se gasta mucha leña. Esta estufa ahorradora de leña genera que se utilicen menos leños, pero también que las mujeres que están cocinando tengan menor exposición al humo, y eso también evitarles diferentes enfermedades. Y bueno, concretamente venimos desarrollando estas actividades cada 6 meses en el periodo de vacaciones. Ahorita estamos invitando para que se sumen más personas, para que vayamos 100 personas a Guerrero. Mañana vamos a tener nuestra última reunión informativa, que va a ser mañana jueves a las 3 de la tarde en el anexo de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Y estamos en el edificio K, en el cubículo estudiantil del Grupo de Acción Revolucionaria, el cubículo GAR. Está al lado de algo que le llaman la pokebola, porque es grande, redonda y roja. Es una estructura ahí muy visible, y al lado está nuestro cubículo. Ahí estamos llevando a cabo todas nuestras reuniones informativas para que se puedan sumar, para que puedan conocer más de fondo qué es la brigada, cómo nos financiamos, cómo se desarrollan los proyectos, cuál es nuestra metodología de trabajo, etcétera. Entonces, más que nada es la invitación para que más personas se puedan sumar y podamos ir en julio a la montaña alta de Guerrero. Ok. Bueno, y por último, desde Rosas Rojas les hacemos la invitación a acompañar a unas compañeras de la caravana del norte, que salimos del hemiciclo a Juárez este viernes 24 a las 4 p.m. Ok, y bueno, este es un programa de Noticiero Feminista. No sé si estuvieron escuchando que estábamos hablando sobre feminicidios y demás. No sé si nos puedan comentar, pues, de qué forma ustedes ven esta violencia en el estado de Guerrero, o cuál ha sido su experiencia, algo que quieran comentar respecto al tema. Sí, pues la problemática se ve, la violencia contra las mujeres en distintas problemáticas. En realidad, las compañeras del sector de mujeres del grupo, que es Rosas Rojas, son las que han desarrollado los estudios más concretamente de cuál es este tipo de violencia, porque, por ejemplo, el problema es la desigualdad de principio entre mujeres, pero aparte de mujeres indígenas, y aparte de mujeres indígenas pobres en estas condiciones de marginación, etcétera. Y también, pues, la situación es que pues hay mucho machismo, la división del trabajo está muy marcada. Entonces, también es cómo, aparte, puedes integrarte a una comunidad que tiene una cosmovisión diferente, patrones culturales diferentes a los de la ciudad, y cómo puedes incidir en estas comunidades sin que tú tampoco estés imponiendo una forma, una visión que podemos traer desde la ciudad, porque en la ciudad podemos discutir muchas cosas, pero la realidad es diferente en las comunidades. Entonces, pues es también ir desarrollando diferentes trabajos. Por ejemplo, en la cuestión de las estufas, es la construcción que sean hombres y mujeres, para que se demuestre que no solamente los hombres son los que pueden cargar el cemento, hacer las construcciones, este tipo de cosas. En realidad, también a través de estos proyectos, lo que se pretende es el empoderamiento de las mujeres en actividades muy concretas de las cuales son marginadas. Pero sí es un tema, pues, difícil, porque sí, el tema del machismo es muy fuerte y además es muy normalizado. Ok, la compañera, no sé si quieras compartir. Justo igual, pues sí es un tema difícil y llevarlo a cabo, porque pues ellos ya culturalmente vienen arraigados con esto, ¿no? O sea, las mujeres, pues hay muchas que no tienen ni voz ni voto, y es lo que se trata, ¿no? De hacer como algo colectivo. O sea, que tanto ellas, o sea, no solamente ellas tienen que estar como en la cocina, sí se les hace las estufas y todo eso, pero tienen que, justo eso, un trabajo colectivo, tanto hombres como mujeres y no solamente las mujeres. Ok, pues le agradecemos, aquí les invitamos pues a que estemos al tanto ahí en redes sociales, no sé si los podamos contactar de alguna forma, cómo pueden enterarse en Facebook, no sé, sobre las brigadas o sobre lo que quieran compartir. Sí, tenemos nuestra página en Facebook, que es el nombre muy largo porque es Brigadas Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México, pero si lo escriben así aparece, pues ahí tenemos toda la información de la intervención, fotografías de cuando estamos en las comunidades, también los reportes de las actividades que hemos desarrollado en otras ocasiones en la brigada y pues también pedimos a veces donaciones, por ejemplo, libros para los pequeños, para desarrollar las actividades de bibliotecas o también materiales para recortes, etcétera, diferentes hojas materiales blancas que se van pidiendo, entonces ahí toda la información se suma y pues ojalá más personas se quieran integrar al proyecto y conocer la realidad de la montaña alta de Guerrero y de las comunidades que están allá. Pues bueno, ahí está la invitación y pues les invitamos a todas las radioescuchas que pues se puedan enterar de estos procesos organizativos acá en Guerrero y pues con coalición aquí en la ciudad, yo creo también. Uh-huh. Y pues vamos a estar al tanto ahí a difundir sobre esta brigada multidisciplinaria y les agradecemos acá que pues estén presentes en este bloque de Voces Subversivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí está, ya tuvimos acá una breve entrevista con alguna de las personas que pues vienen a Radio Zapote a compartirnos las distintas actividades que están haciendo no solamente en la ciudad sino también en otros estados de la República y pues ahí está la invitación, aquí no se le cierra el micrófono a nadie, pues pueden venir a invitarnos a las distintas actividades de Voces Subversivas, ¿no? En torno a las luchas populares. Y pues bueno, para continuar aquí en Voces Subversivas vamos a comentar el Mayo Feminista para Chile. Y pues bueno, Radio Zapote, acá desde el portal donde se transmite este noticiero feminista, pues les compartimos esta nota. Hace aproximadamente un mes, universitarias chilenas empezaron a tomar las facultades y hoy son más de 15 universidades sumadas a la toma. Incluso algunas instituciones católicas se encuentran en la lista. El día de ayer, miles de mujeres tomaron las calles en distintas ciudades chilenas al grito de no aceptaremos más violación, violadores ni su sistema de protección y reproducción. De acuerdo con información de Radio Humedales, Radio Lesbo Separatista de Chile, en Concepción fueron cerca de 3.000 mujeres, en Santiago 10.000 y en el resto de ciudades cientos más. Miles de mujeres en todo el país de acuerdo en que no vamos a quedarnos en silencio ante este grave problema que nos duele a las mujeres y niñas. Aquellas que no participan de la manifestación se sumaban con sonrisas, gritos de apoyo, miradas de complicidad. Finalmente, todas las mujeres estamos en contra de la violación y entonces tenemos un acuerdo público que nos hace un poco de justicia. Por otro lado, los hombres miran con sorpresa, otros intentan la mofa y el ridículo, pero nadie queda indiferente hasta en esta denuncia de protesta. En el marco de las protestas, el Ministerio de Educación Gerardo Varela, en una demostración de estupidez y misoginia, calificó de pequeñas humillaciones las opresiones y agresiones misóginas con las que las mujeres estudiantes tienen que lidiar a diario. Radio Humedales reporta que en Concepción se llevan a 30 detenidas, varias de ellas menores de edad. La violencia usada de la policía, además de injustificable y desmesurada, dejó en evidencia cómo el Estado entorpece la libre expresión de las mujeres ante el asunto urgente. Más aún, en los últimos meses hemos conocido de casos horribles de violación y muertes de niñas de menores de 2 años. Compañeras chilenas, desde México celebramos y acompañamos su lucha, que también es nuestra. Es un voz de solidaridad con pues todo este movimiento en contra de la educación sexista. Y pues bueno, Radio Humedales nos comparte pues su punto de vista acerca de esta movilización. Marcha contra la cultura de la violación, se llama su escrito, y esto fue publicado el 12 de mayo del 2018, miles de mujeres de Chile salieron a protestar a la calle, organizadas y comunicadas en torno a una demanda y aviso social. No aceptaremos más violación, violadores ni su sistema de protección y reproducción. En Concepción fueron cerca de 3.000 mujeres, en Santiago 10.000, quienes salieron a las calles. Y aun cuando parece una demanda incuestionable, la violencia estatal no deja de expresarse contra las mujeres cuando salimos a la calle a denunciarlo. En Concepción, en Concepción se llevaron a 30 detenidas y pues esto se vio muy explícitamente en los videos que corrieron ahí en redes sociales, los carabineros, una violencia brutal en contra de las compañeras que justamente algunas y la mayoría de ellas son menores de edad, quienes pues es innecesaria todo el aparato de control, todo este aparato de policías deteniendo a una compa entre tantos carabineros, pues es innecesaria esta violencia y que justamente ahí se ve, ¿no? Realmente cuáles son los intereses del Estado de Chile, ¿no? Al querer minimizar, al querer invisibilizar una vez más, pero justo yo creo que esta movilización, la voz de las compañeras, las imágenes espectaculares que vimos, nos dan un aliento más y pues también, claro que prenden acá en México para que podamos unirnos a esta lucha y seguir pues exigiendo que justamente ya no apelemos a esta cultura de la violación, que denunciamos cada vez más personas, mujeres aquí desde México, en Chile y en todo el mundo, que justamente ya no vamos a estar permitiendo estas atrocidades. Y pues bueno, ya estamos llegando casi al final de este programa y yo quisiera pues invitarlas a varias actividades de el quehacer feminista, algo importante que va a haber acerca de invocatoria. Malas hierbas convocan, hermostras, las invitamos a que se sumen a este bazar que se realizará el 10 de junio del 2018 a partir del mediodía en Punto Gozadera, Centro Histórico DF. Invocamos a todas las hechiceras, fanciñeras, artesanas, artistas, a que vibren con nosotras y manden sus trabajos, proyectas y además antes del 27 de mayo a malashierbas@hotmail.com. Para asistir a este encuentro de Vendimia Colectiva que nos estamos armando. No hay costo alguno por ponerse y habrá la posibilidad de vender y o truequear. No hay costo alguno para estar presente en este evento y esperamos su respuesta con muchas ganas de reencontrarnos libres, locas y ahuyentes. Las malas hierbas nunca mueren. Pues esa es la convocatoria que va a ser el 10 de junio del 2018 allá en Punto Gozadera, que se encuentra en Plaza San Juan, cerca de Metro Salto del Agua. Ahí pueden llegar en corto. Y pues bueno, pues también las quiero estar aquí invitando a otro taller que se llama Taller Mi Cuerpo, Mi Raíz. Es la segunda parte que también se va a llevar en la Gozadera el 9 de junio. Y pues bueno, que los detalles de este taller, Mi Cuerpo, Mi Raíz, parte 2. Anatomía y autoerotismo, energía sexual femenina, agotamiento y estimulación, manifestaciones de la vulva 2, siente tu ovulación, naturaleza cíclica, las hierbas de cada ciclo, alimentación durante el ciclo, ritualizar el ciclo, plantas y hierbas para estimular energía sexual y afrodisíacas, métodos de anticoncepción natural, 2, cervical, temperatura básica, cistotérmico, ginecología forense, elaboración de lubricante natural, cataplasmas, arte menstrual y mucho más. Esto se va a llevar a cabo el 9 de junio, repito, taller Mi Cuerpo, Mi Raíz, parte 2, de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, el 9, es sábado, entonces ahí están, para que puedan acudir a Plaza San Juan 15, Centro de Delegación Cuauhtémoc, en La Gozadera. Y pues bueno, también las quiero invitar, esto ya es más próximo, a Les Viernes en La Gozadera, el 25 de mayo. Y pues bueno, ¿de qué se trata esto? Va a haber pues algunas compas que nos van a estar deleitando con su música, como es Alejandra Cuellar y Daniela Silva, y pues un invitado de sorpresa. Y pues bueno, pues para que todas las lenchas nos vayamos allí en Lenchis Viernes de La Gozadera. Y pues bueno, también las quiero invitar a otra cosa. Esto se va a estar llevando al cabo el día de mañana, 24 de mayo. Esto se llama Técnicas de Grabado, cómo llevar el arte a la lucha social. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, va a ser el jueves y viernes de 4 a 7 y el viernes de 11 a 1 de la tarde. de marzo a julio del 2018. La actividad es gratuita y las esperan en Centro Vladi Insurgentes. Y pues bueno, ahí va, se va a estar llevando a cabo el grabado, por si a alguna de ustedes les gusta ahí darle a las gubias, ¿no? Y pues también quiero invitarlas al taller de estrategias jurídicas penales de autodefensa en casos de violencia. Y pues bueno, esto se va a llevar a cabo el 26 de mayo. Y bueno, ¿de qué se trata de esto? ¿Cuántas de nosotras hemos sido violentadas y revictimizadas por las autoridades al momento de poner una denuncia? ¿Cuántas de nosotras hemos tenido la necesidad de acompañar a una mujer víctima de violencia ante el MP para poner una denuncia? ¿Cuántas de nosotras vislumbramos la posibilidad de acompañar en algún momento a una mujer de víctima de violencia? El objetivo de este taller es de dar a conocer herramientas en materia penal para el acompañamiento de casos de violencia contra las mujeres. El taller está dirigido exclusivamente a mujeres interesadas en adquirir conocimientos y herramientas legales para el acompañamiento y la denuncia de delitos, enfocada en la violencia que se ejerce de manera sistemática contra las mujeres. El temario que se revisará será el siguiente: introducción de conceptos y competencias en materia penal, etapas del sistema penal acusatorio, vista general, procedimiento para presentar una denuncia, A, derechos, B, obstáculos, C, qué hacer frente a los obstáculos, queja CNDH, CNDHDF y OIC. Y pues bueno, si les interesa, pues ahí ya está, va a ser en Agozadera, Plaza San Juan 15 Centro, en mayo 26, para que pues ahí estén haciendo su agenda del quehacer feminista. Y también va a haber otro taller que se llama Aprendiendo a Amarme. Esto se va a estar dando el 16 de junio. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, es un taller terapéutico sobre autoestima femenina y codependencia, Aprendiendo a Amarme. Un taller creado e impartido por Gaby Torres de Moroso Bucetti. Y pues bueno, esto se va a estar llevando a cabo en el 26 de junio de 10 a.m. a 7 p.m. en mipsicologia.mx. Anoten la dirección, es Petroleros Mexicanos número 40, Colonia Petrolera Tasqueña, en la Ciudad de México. Y pues bueno, hay entradas disponibles, no sé si es con costo, pero pues ahí pueden checarlo en el Facebook. Y también el día de hoy se estuvo llevando a cabo, bueno, parece ser que está en este momento, Ser Feministas en las Luchas Sociales. Pues bueno, si hubiera hecho este programa un poco más temprano, me hubiera dado oportunidad de que lo escucharan, pero bueno, se está llevando a cabo ahorita en la Casa Refugio Citlaltepec, en la Ciudad de México. Y pues bueno, también va a haber mañana, si quieren hacer algo, va a haber la presentación Ni Una Más. Esto va a ser en el Centro Vladi, anoten la dirección, es Huella 63, Colonia Insurgente, Mixcuac, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Y pues bueno, es una presentación de la antología Ni Una Más, 40 escritores sobre el feminicidio en el Centro Vladi, con la participación de Clara Ferri y Francesca Gallardo, y la lectura de algunos cuentos por parte de los traductores. Pues bueno, no sé si van a ser puros guatos los que den esta presentación, pero pues estaría bien ir a ver de qué se trata. Y pues bueno, esto es lo que les tengo para el quehacer feminista. Les doy las gracias inmensas por estar escuchando este noticiero. Les invitamos a que nos sigan ahí en las redes sociales, en el Facebook de La Teta Informativa. Ahí estamos haciendo pues transmisiones en vivo de algunas movilizaciones, también invitando pues a eventos, denunciando, compartiendo noticias. Y pues si tú crees que es importante hablar de algo acá en este programa de La Teta, mándanos un correo a latetainformativa@gmail.com y pues vamos a estar acá recibiendo toda esa información. Pues escuchaste a la compa Camila, vamos a poner una rola para irnos pues contentos a nuestras casas y pues nada, pues seguir acá echándole a la teta informativa. Nos escuchamos el próximo miércoles y pues bueno, besos y abrazos a todas las radioescuchas. Nos vemos. Escuchaste la teta informativa. ríe, quien sonríe, sea sincera. Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En La Teta Informativa nos cagamos en su estupidez. ¡Qué dura es la vida! ¡Pues caballo me guía! Si se puede,